Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa de El Barrio Chino para Radio Cartón. Y hoy es jueves, un jueves rico y lluvioso, como alguien que poéticamente predijo o predispuso o vaticinó o pronosticó su muerte, ¿no? Parece ser que alguien por ahí en un poema dijo: quisiera morir un jueves lluvioso con la boca, con el rostro al cielo. Y pues es un jueves muy rico, muy sabroso, con esta lluvia que refresca y refresca hasta el espíritu, ¿no? Ya vemos ahí que también la tierrita y en la ciudad la humedad llega un poquito más allá de la superficie. Nos tocó ir hoy a Tala a hacer un taller cartonero. Estuvimos ahí en un kinder trabajando con las maestras del kinder, haciendo estos libros vacíos, estos cuadernos cartoneros, y fue una experiencia. Siempre hay experiencias muy chidas, ¿no? Siempre hay un algo más que aporta las personas que participan. Me tocó compartir ahí el evento con el grupo de títeres El Triciclo, que presentó una obra de teatro con títeres para los niños. Muy interesante la labor de estos compas titiriteros, que precisamente dentro de lo que nosotros entendemos como los valores o los principios morales o sociales, pues las historias están cargadas de eso, ¿no? De cómo quisiéramos que fuera el mundo y cómo quisiéramos que los niños también recibieran o tuvieran este mundo, esta oportunidad de cerrar los ojos de alguna manera o ver con los ojos de la imaginación esto que para muchos es doloroso, ver tanto pues problema social, que los adultos contribuimos a que el mundo cada vez esté peor, ¿no? Y en el sentido moral y social y cultural, cómo vemos esta decadencia humana. Y aquí en las ciudades pues es más visible que por cualquier cosa existan los pleitos, ¿no? O estas broncas que a veces llegan a ser pues desgracias en ocasiones para la misma gente, ¿no? O este también rollo de ser racistas o tener este derecho o supuesto derecho, ¿no? De hacer menos a las personas. Hay quienes le llaman discriminación, ¿no? Y que desgraciadamente lo vivimos a diario, ¿no? Y por la cuestión muchas veces del varo, ¿no? Del dinero. Y bueno, pues este tipo de contenidos espirituales o morales son los que están de alguna manera formando, ¿no?, la temática o de fondo de estas historias que nos hablan en estas obras de teatro para de títeres, y que tienen finales también interesantes, con propuestas de que esos seres humanos, esos pueblos, esos países que hacen la guerra, pues también con la voluntad y el corazón de un niño pueden llegar a ser amigos, hacer la paz, vivir en armonía. Pero claro, ¿no?, nosotros que somos adultos creemos que esto ya no es posible, ¿no? Y seguramente en la cabeza y en el corazón de los niños aún hay esa esperanza, que luego ya cuando sean grandes seguramente se les va a desafanar esa idea, ¿no? Y bueno, pues también por este rollo que tuvimos que salir y vamos llegando, vamos a programar una serie de rolas dedicadas al cantautor Con el Sol en el Sombrero, así con ese título que va a llevar el libro de biográfico sobre la vida y la obra de nuestro camarada León Chávez Teixeiro, que aparte de ser luchador social, es pintor y es cantautor, y que se le conoce más en esta faceta de ser cantautor con esta estética marginal, estética de las grandes urbes, de esos espacios marginales, de estos cinturones de miseria, ¿no?, y de esta lucha constante de los obreros y los campesinos. Por ahí vamos a hablar un poquito más de él después de estas dos rolitas que nos va a instalar en el, ¿cómo se puede decir eso ahora, Jacobo? En el infrarrete supraconsciente. No, dos rolitas de León Chávez Teixeiro que pues tienen que ver con esta realidad del mexicano, ¿no? Y después vamos a volver para cotorrear un poquito más. Agradecemos al ingeniero Jacobo Monraz su apoyo aquí en los controles, y pues nos vamos a escuchar estas dos rolas, ¿no? En un pueblo enterrado había un restaurante que hoy está empolvado. En aquel restaurante había una mujer callada, vieja, gorda y callada, vieja, gorda y callada. Todos los días, trabajaba, trabajaba, sonriente y callada, sonriente y callada. Ya todo aquel trabajador que bajaba por ahí de terminar su labor, le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Y la mujer callada trabajaba, trabajaba, y los trastos refregaba, sonriente y callada, sonriente y callada.

volando otra vez. Sucia ciudad y vi que de una pinta en la pared salías tú. Te vi correr en la ciudad, te dibujabas como una grieta en un cristal. Y me enteré que en una fábrica machacas tus miles de años de sudor, que en el espejo en que me ves estoy de pie, me veo mejor. Las mordidas en los pies, esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Y te invité, en esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié. Con tus sonrisas me un café. Iba volando el mundo, tú y yo también. Regresamos al volantín y estamos aquí de nuevo, otra vez, como dice una de las rolas de León Chávez. Y la rueda cartonera, ya hace unos 3 o 4 años hicimos un rolero cartonero dedicado a León Chávez Texeiro, a su música, a su canto y a su cuestión plástica. Y dentro de este ejemplar rolero cartonero de León Chávez Texeiro, pusimos un prólogo de la rueda cartonera que dice: la situación política de este país no vale madres, está de la chingada, siempre ha estado de la chingada, pero también hay quienes no se la tragan y van a partir de esta realidad gandalla, ojete y tripiante. Recrean la estética, generan arte, reinventan la laira y la vida encuentra su sentido. 15 metros, 8 octavos, se me moja la camisa, la ternura de tu risa la recuerdo, mi querida María Luisa. León Chávez Texeiro es uno de estos actores, creador e impulsor de una estética urbana que nace en los barrios, zonas marginadas, cuartos hacinados, vecindades, ciudades periféricas, construidas con desechos urbanos, humanos, basura del gran capital. Las calles, las fábricas y desde luego el gran monstruo, la inmensa Ciudad de México, la concha se estira, mi carne te mira, la gente camina sus cuerpos doblados dentro de un reloj, seres devorados por el tiempo muerto, millones tan solos como en un desierto. Su visión nace como una propuesta distante y distinta a la hegemonía política globalizante. La vida del obrero y la realidad de las comunidades rurales, las historias de lucha social, las huelgas, el sindicalismo charro, son temas recurrentes en sus obras, pero también de su poética visual, lo cual brota de la filosofía del ser desplazado, marginado, explotado, aturdido por los medios masivos de comunicación que sirven al poder político y económico, que impone sus mecanismos de control y reproduce una sociedad enajenada de principios y valores bizarros y decadentes, con el único fin de mantenerse en el poder y seguir agandallándose del pueblo, que es quien construye la riqueza del cerdo burgués y su comparsa el político. Pero también los personajes de sus rolas son netos y palpitan, recobran su dignidad, retoman su conciencia de clase y se afrentan, luchan y se incendian. No dejan de sentir, de vivir, de soñar, de pelear. Y va mascuya, mascuya, y va gritando enclasado. Una idea me ha nacido, somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados. Y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Hay una relación entre sus atmósferas plásticas, alambres, postes, pájaros, perros, charcos, moscas, relaciones amorosas, camas, alcantarillas, casas de cartón y los personajes de sus rolas. Las historias se entretejen entre su cotidianidad y esa manera de sobrevivirla, desde luego, y el amor. Y te grité, en esa cama duermo yo, al perro dale un puntapié, y te invité. Las cabezas ruedan sin saber a dónde, el amor se escurre por la alcantarilla. León es de los roleros que siempre están con la raza, con la bandera. Su labor combatiente ha provocado la formación de diversos músicos independientes, roleros y rupestres. Se le considera un cantautor no comercial de protesta. Su canto es parte de la lucha de los pueblos latinoamericanos. Su voz, su lira y su puño siempre alzados, peleando solidariamente con los obreros, con las comunidades indígenas, con los estudiantes, los campesinos. Él, al igual que otros, no cobran por sus presentaciones, pero sí comen. Pasan el sombrero, botean, venden su material que ellos mismos editan y hasta se autopiratean. Y de repente también tocan rolas de otros. Aquí estoy atrás de mi nariz, rebelde, renegado, sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados y la cara endurecida y ese amargo en la saliva. La rueda cartonera edita este cancionero como un reconocimiento a la obra y vida de León Chávez Teixeiro, que durante más de 40 años ha estado en pie de lucha contra los ojetes que gobiernan y las lacras burgueses de este país. Esperemos que nuestro trabajo sirva para que sus rolas, algunos escritos y dibujos lleguen a otras latitudes y la raza pueda apreciar su labor artística, que León nos otorga de una forma poética y con amor combatiente. Y me enteré que en una fábrica machacas tus miles de años de sudor, que en el espejo en que me ves, estoy de pie, me veo mejor. Vamos a escuchar otro par de rolas y regresamos al volantín. Thank you. Sucede que me estoy quedando triste. Sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas, ni en tus ojos de ayer. Y sigo caminando calendarios, y sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro y huye el gravero. Vueltas y vueltas, planetas y estrellas que mueren. Y vueltas y vueltas, planetas y estrellas que mueren. Parece fácil salir de un estado de melancolía a producir, trato de levantarme de la silla, rodeo la mesa, muevo la cabeza y aún así, sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas, ni en tus ojos de ayer. Y sigo caminando calendarios, y sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro el grave eco de tu voz, vueltas y vueltas, planetas y estrellas que mueren, y vueltas y vueltas, planetas y estrellas. La mirada del árboles arrojados sobre la calle, la mohosa brillantez de las estrellas. He comido las sobras de los lobos que tienen a mi cuerpo de alimento. De nuevo otra vez de navajas, de nuevo otra vez demandan sacrificio. Patria fosa, patria de obreros en parada, ciudades pelleja, ciudad abierta como herida. Bueno, regresamos al volantín y pues esta última rola está pues interpretada por el buen flaco de aquí de Guanatos, Gerardo Enciso. Esta rola que viene en un disco álbum doble dedicado pues como un homenaje a León Chávez Texeiro, que se llama algo así como La Chava de la Martín Carrera, donde participan más de 40 músicos y trae un buen de rolas de León Chávez, donde también participa el Mastuerzo, Oscar Chávez, pues mucha raza. Y hablando de este tipo de locos y cabrones, ¿no? Están llenos los manicomios. No, va a estar, va a venir más bien a Guanatos Francisco Barrios, el Mastuerzo, el día 28 de julio, a las 8 de la noche, a un lugar que se llama Casa Musa, que está por Avenida Lapislázuli. Va a estar aquí el buen Francisco Barrios, el Mastuerzo, para que pues se adelanten y compren sus boletos. En preventa vale 80 pesos y el día del evento a 120, y un día después va a ser gratis. Está huevo, no va a ir nadie. Pero bueno, la onda es que va a estar el Mastuerzo acá en Guanatos el día 28 de julio en este lugar que se llama Casa Musa. Y pues ojalá y pues, le caiga mucha banda, porque luego este tipo de eventos no se les da como mucha difusión. Y pues no depende precisamente de los medios y del monstruo publicitario de la Universidad de Guadalajara o del gobierno del estado, ¿no? Entonces, pues ojalá y la raza se entere y pues vaya a este concierto, ¿no? Y también tenemos aquí un aviso importante, dice, mensaje importante. Estimados amigos, seguidores de León Chávez Teixeiro y defensores de la cultura alternativa, les informamos que la edición del libro León Chávez Teixeiro, El cantor con el sol en el sombrero, sigue en marcha, ahora en su etapa final de edición. La formación de imágenes de obra pictórica y cancionero. Todo ello, como hemos informado, bajo el cuidado del editorial Itaca. A la par, continuamos con la campaña de recaudación de donativos y preventa del libro durante la última semana de julio y comienzos de agosto. Pasaremos a la etapa de la impresión y encuadernación. El gasto fuerte de la edición, por lo que esperamos tu más amplio apoyo para la compra anticipada y difusión de la preventa y donaciones. Súmate a la campaña, difunde y promueve con tus contactos. Atentamente, Grupo de Apoyo para la Publicación del Libro León Chávez Teixeiro, El Cantor con el Sol en el Sombrero, Canto Épico y Revolución. Bueno, pues ya tienen ahí la información. La raza que quiera comunicarse o tener más datos puede escribirle a peralta.marc@gmail.com o jgs.umbral@gmail.com. También hay unos teléfonos aquí. Uno es 55 40 01 08 49, y también hay una clave interbancaria. Igual pueden comunicarse a la rueda cartonera o venir a la libros y café La Rueda en Pavo 191, y pues nos ponemos de acuerdo cómo apoyar a la edición de este libro. Se pueden comprar solidariamente 10 libros o depositar una donación a la cuenta de Marco Antonio Peralta Moreno, que la clave interbancaria pues no se las vamos a dar porque se nos va a perder, pero es en Banamex. Entonces, igual pueden pedir informes, les vuelvo a repetir, es jgs.umbral@gmail.com, teléfono 55 40 01 08 49, o al email peralta.marc@gmail.com. Bueno, pues vamos a escuchar otras dos rolitas de León y vamos a regresar para despedirnos. Thank you.

caminar. Era una alegría poder recordar y mirar al cielo sin pensar de más. Despertar cantando. Estamos de regreso aquí en El Volantín y pues queremos hacer un agradecimiento a Letras del Gueto por la invitación que nos hizo para estar el día de ayer en su canal de televisión por internet, por medio del Facebook, a Pedro Francisco Bolas Dulces y a Zion Community, a esta banda que pues le está dando a los medios y tiene este programa los miércoles a las 5 de la tarde que se llama Letras del Gueto, que conduce Pedro Francisco Rodríguez alias el Bolas Dulces, panadero y que poeta y todo este rollo. Y también hoy a las, ¿qué será?, 8 de la noche, Pedro Segura, Rosa Barrera, Edith Carrasquedo, Mariana Ayón, Kat Vázquez, Nidia Verónica y Itzco Palacios, todos ellos y no sé quién más, van a estar en este 103 On The Road, ciclo de lectura, poesía y narrativa. Oye, ahí sí le dan chance a los narradores, Jacobo. Debería de ir Mariano. Este jueves 13 de julio a las 8 p.m. en la Casa del Viaje, Ediciones El Viaje, invita a este 103 On The Road, en la calle Hidalgo, número 927, que está ahí como entre Camarena y Rayón, bueno, Escorza y Camarena. Esta casa de ediciones El Viaje hoy tiene el 103 On The Road a las 8 de la noche. Para todos aquellos arrojados también a leer, pueden llegar con sus textos y al final de la lectura siempre hay chance de aventarse sus poemas, sus cuentos de, ¿no?, propia inspiración. Pues ojalá y le caiga mucha raza, ¿no? Va a haber agüita de Jamaica con un toque así muy ligero de Jamaica. O sea que se va a poner rica, rica la situación. Y bueno, pues hoy es jueves y los programas del día de hoy nada más son dos, Jacobo. El Volantín y Jazz and Wine, que es de 6 a 7. Con Daniel y Claudia, Daniel González y Claudia Ramos. Este programa para los conocedores y para los que quieren conocer algo más sobre el universo del jazz, Jazz and Wine. ojalá y puedan escucharlo. Nosotros nos despedimos, vamos a poner una rolita para terminar este programa dedicado a León Chávez Teixeiro, que le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. Y pues nos despedimos, Jacobo, muchas gracias. Los patrocinadores, Jacobo. Pues primero al Barrio Chino, Ediciones El Barrio Chino, Editorial La Rueda Cartonera, Libros y Café La Rueda, Café Peregrino Bristo, Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet, y creo que son todos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos escuchamos, nos oímos mañana a las 4 de la tarde. Se está desmoronando, desmoronando. Todo mundo se acomoda agarrando lo que puede, concediendo sin medida, asegurando. Todo mundo cree, todo mundo tiene fe, y nadie ve y nadie quiere ver. Todo mundo está frente a la máquina, frente al televisor, pidiendo amor, pidiendo caridad frente a la máquina. Frente al televisor. Acábalo de tirar.